situación muy delicada, sea madre, sea padre, en este caso es un padre, que de una manera, te diría engañosa, el hijo Jairo en este caso, fue llevado supuestamente de vacaciones, pero no se lo han restituido. Obviamente que esto ya está en manos de la justicia, estamos en comunicación. El padre, obviamente, Guillermo Paulino, pero estamos en comunicación con la patrocinante, la doctora Daniela Maciel, para hablar de novedades, porque hubo novedades. Doctora, buenos días. Pablo Benítez la saluda de Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Y buenos días a toda la audiencia. Bueno, bien, te quiero agradecer muchísimo, sé que estás muy ocupada, pero que te tomes este ratito para charlar con nosotros en una causa que nos genera muchísima angustia, pero por Jairo puntualmente. Contanos un poquito, si querés, Daniela, de lo que está pasando ahora puntualmente, porque hay novedades, ¿o no?, en la causa. Sí, hay novedades, novedades positivas desde la resolución, desde lo judicial. En el día de ayer, la Cámara Civil y Comercial número 1 resolvió la cuestión de competencia, que era lo primero que se había planteado, esta cuestión, si correspondía a la competencia del juez de Misiones o de Concordia. Dado que, bueno, la progenitora planteaba un escenario jurídico en el que ella manifestaba que el centro de día es Misiones, y bueno, nosotros, por el contrario, sosteniendo que el centro de día es Concordia, porque Jairo nació, se crió, se desarrolló y vive en la ciudad de Concordia. En este estado de las cosas, y ante las apelaciones y los recursos interpuestos por ambas partes, a través de nosotros, sus abogados y los abogados de contrapartes, resolvió la Cámara positivamente y confirmó, digamos, la sentencia de primera instancia de la jueza de familia número 3 de la ciudad de Concordia. Eso quiere decir, confirmar la sentencia es que en su momento la jueza resolvió que era competente para intervenir en este caso. Por ende, al confirmar la sala esta sentencia, la competencia para resolver la cuestión de la restitución de Jairo, del centro de día, o las cuestiones parentales relacionadas al cuidado del niño, se deben tramitar en la ciudad de Concordia. Así que es una muy buena noticia. Se resolvió de manera rápida. Yo quiero destacar que estamos frente a una medida cautelar, o sea, el trámite es una acción cautelar, y se desarrolló con la rapidez judicial correspondiente y favorable, ¿sí? Aparte, Daniela, teniendo en cuenta que hay un nene, está bueno esto de la celeridad de todo, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, yo hago mucho familia, digamos, me dedico al derecho de familia hace un par de años, me gusta aparte, pero también derecho a las infancias. Y quiero destacar esto, la perspectiva de infancias, sí, es importante, tanto para los para todos los operadores jurídicos, o sea, los abogados que ejercen la profesión y abogadas, y así también el Poder Judicial. Y yo puedo decir que en este caso en puntual, tanto la Justicia de Concordia, el Juzgado de Familia y la Cámara, en este caso la Sala Número 1, y la jueza de Misiones del Dorado, se nota en esas sentencias y las resoluciones la perspectiva de infancia, ¿no? Que es una cuestión que a veces queda queda como anulada o perdida ante cuestiones del conflicto y la perspectiva de género, que no deja de ser menos importante porque está también vinculado, pero la perspectiva de infancia pone al niño en el centro de la discusión, ¿sí? De derechos, y sí, de derechos y de intereses. ¿Por qué? Porque es esto, como vos iniciaste la entrevista, lo importante es que Jairo esté bien ahora y en adelante, ¿sí? Entonces, ese resguardo es importante. Sí, buenísima lo que detallaste. Daniela, y en ese sentido, ¿no? Cuando uno proyecta hacia adelante, ¿cómo siguen los tiempos? Ahora, ¿qué instancias se vendrían? Vos hablaste de la restitución, obviamente, pero hablando puntualmente de tiempos, ¿no? ¿Qué instancias siguen? Obviamente los tiempos son modificables y variables, pero ¿cómo sigue esto? Bueno, la cuestión es, es importante eso que decís, porque una cuestión es siempre digo yo, hay dos realidades cuando se tramita un expediente. Vos tenés la realidad jurídica con sus tiempos jurídicos, que los abogados y los operadores de la justicia tenemos, trabajamos con eso, digamos, a veces la celeridad depende también de los plazos que ya están impuestos procesalmente, digamos. Y después tenés la realidad de la vida misma, que es otra. El expediente ahora tiene que bajar, quiero ser lo menos técnica posible, tiene que bajar a primera instancia. ¿Por qué? Porque la Cámara es como un órgano superior dentro de la justicia, sí, son tres jueces, bueno, la sala que intervino ya resuelve dentro de los plazos legales, baja el expediente al juzgado de familia, ¿sí? Uh-huh. Y ahí la jueza va, tiene que resolver, puede resolver la restitución o puede fijar una audiencia también, citando a la mamá y al niño. Esto depende ya de lo que la jueza de Hayes, digamos, Delfina Hayes, considere menester, ¿no? Corresponder. Así que esto, al ser un trámite cautelar, es de días, no estamos hablando que van a transcurrir, no sé, un mes, o sea, va a ser entre la semana que viene y la otra ya estaríamos con nuevas novedades. Pero el desarrollo del expediente viene siendo positivo en lo que es jurídico, el análisis jurídico, y la verdad, estamos muy contentos con esta resolución, porque, bueno, se pone... en todas las sentencias surge, digamos, esta perspectiva de infancia que es muy importante. Sí, en sí, estos tiempos buenísimo. Donde hay mucha violencia infantil. Es buenísimo lo que decís, en eso de a uno como padre muchas veces también es alentador. Daniela, y te pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta que esto de qué jurisdicción le tocaba, hay muchas pruebas de que Jairo tenía su vida acá, desde participar de un establecimiento educativo, de ser parte de la tenencia compartida, más allá de algunos acontecimientos que pasaron, era como establecer concordia. Por eso celebramos esta noticia, ¿o no? Sí, la verdad que sí, es una gran alegría, así que el papá está muy contento, él la estuvo pasando muy mal, todavía obviamente quiere ver a su hijo. Lo que sí quiero destacar es que él tiene contacto con su hijo por mediante videollamada, incluso ayer estuvo charlando con Guillermo y estuvo hablando con su papá, con su hijo, perdón, así que hay un contacto, ¿no? Digamos, cotidiano constante, pero hay, digamos, o sea que no, él tiene novedades de su hijo, así buenísimo. Que bueno, está esperando encontrarse nomás y abrazarlo, que es lo que todo el tiempo me dice, ¿no? Sí, sí, así yo me lo imagino, me trato de ponerme en el lugar de ser angustiante. Daniela, te pregunto, ¿cómo viste en tu rol, obviamente, de patrocinante de Guillermo, cómo viste la respuesta de los abogados de la madre en este caso? Porque a veces viste que si se genera un buen vínculo entre las partes, más que nada patrocinante, es como que marcha más rápido. ¿Cómo te fuiste manejando ahí? No, sí, tuvimos comunicación, no mucha, o sea, se comunicó tanto el abogado que patrocina a la mamá, acá en Concordia se comunicó, de Misiones también. Lo que pasa es que al ser los intereses de las partes tan contrapuestos, a veces los abogados, por más que hagamos algún esfuerzo, se hace muy difícil llegar a algún acuerdo. Nosotros, los abogados y abogadas, tenemos la obligación de responder por los intereses del cliente, más allá de que uno le pueda sugerir cuál es el mejor camino, la decisión la tiene el cliente. Entonces, en ese sentido, a veces, más allá de los grandes esfuerzos que pueda haber desde el lado profesional, incluso hasta a veces la misma justicia, la ley de conciliación, te sugieren, bueno, tratar de conciliar en cuestiones de familia, estoy hablando, ¿no? Porque es muy distinto el derecho de familia a cualquier otro tipo de derecho. Porque estamos hablando de personas, de niños, de familias, de familias que fracasaron o no pudieron llevar adelante un matrimonio, entonces tuvieron que separarse. Entonces es muy sensible, entonces siempre se tiene que tratar de llegar a algún acuerdo, pero a veces no se puede. Pero en este caso, digamos, no se pudo lograr algún acuerdo porque los intereses de cada parte eran totalmente contrapuestos, uno estaba en las antípodas del otro, entonces era muy difícil, sí. Así que bueno, esa es la situación de hoy. Daniela, y convengamos que esto comienza, obviamente la gente está al tanto y nosotros hemos hablado mucho de este tema, pero esto comienza con un engaño, ¿no? Unas supuestas vacaciones, el padre a la espera de que vuelva, y a partir de ahí empieza este trajín de no poder tener contacto con su hijo. ¿Esto es así, literal o no? Sí, esto es así. Sí, ella, digamos, comunica a la progenitora que se iba de vacaciones con el niño. Obviamente Guillermo estaba de acuerdo porque es una cuestión lógica, la familia materna está en Misiones, pero bueno, al transcurrir los días, llegaba febrero y el inicio de las clases, Jairo tenía reservado el banco en su institución escolar. Y bueno, en ese estado las cosas no volvió, y fue ahí donde iniciamos las averiguaciones, estas judiciales, las aclaro, digamos, como iba eso de ir simplemente a la inmobiliaria, al domicilio, y ahí fue donde se constató que ya no estaban en la ciudad de Concordia. No sabemos en qué momento la mamá toma la decisión de quedarse en Misiones o... Eso no lo sé, no consta en ningún lado, no sé si fue en forma previa o no, pero bueno, la cuestión es que se desarrolló de esa manera y hoy el niño no está en la ciudad, no está escolarizado aquí y no está con sus vínculos donde se desarrollaron durante toda su vida, ¿no? Está corta vida, pero es su vida, digamos. Sí, seguro. Sí, así que bueno. En este caso se está al tanto de si la madre quiere establecerse allá y generar esto, pero con la posibilidad de compartir, obviamente, la tenencia, porque estamos hablando de distancia. ¿Se sabe algo de eso más allá? No, de eso no tenemos idea, así que seguramente no tenemos conocimiento de las pretensiones de la progenitora, o sea, de eso no tenemos conocimiento. Pero seguramente es un tema a tratar más adelante, ya cuando el expediente esté en el juzgado de familia número uno. Estimo yo que esas cuestiones van a ser tratadas con posterioridad, ¿no? A que la parte procesal en la Cámara y el juzgado, bueno, vuelva de nuevo a su inicio. Entonces, ahí tal vez, seguramente, se traten todas estas cuestiones y tomemos conocimiento de los intereses de la progenitora. Perfecto. A ver, quiero que quede claro algo re importante. A ver, sí. Sí, nadie pone en tela de juicio el vínculo que debe tener una mamá con su hijo. Bien. O papá con su hijo. En este caso, tocó a Guillermo, que es varón, y hay todo un debate social sobre eso, ¿no? La idea es que Jairo tenga a su papá y a su mamá presente y que él esté en su desarrolle una vida saludable donde sus derechos y sus garantías estén resguardados de la mejor manera posible. ¿Sí? Guillermo no es que tiene un enojo y no quiere que la mamá, ni tampoco yo se lo podría sugerir como abogada, porque la función materna es fundamental. Bien. El tema es ordenar esto, que bueno, lamentablemente se dio de esta manera, y hay que tratar de resolverlo lo más pacíficamente también por el niño, ¿no? Es clarísimo, ¿sí? Lo que decís. Sí, es clarísimo, que, bueno. Está bueno. Daniela, y la última, teniendo en cuenta, sí, que yo sé que ustedes son estudiosos de causa, viste que se utiliza mucho la jurisprudencia, hay casos así que se han obviamente resuelto, ¿se toma en cuenta casos anteriores para avanzar favorablemente, en este caso obviamente a Guillermo, que de alguna manera fue engañado en su momento? Sí, hay muchos antecedentes sobre cuestiones de restitución en el territorio argentino, y después tenés las cuestiones de restitución internacional que también se han dado. Más hoy, cuando hubo muchos jóvenes y que se han ido de la Argentina y realizan su vida, o sea, en otros países y conocen que se establecen en otros países y forman familias, hoy se está dando un poco más eso, ¿no? Las restituciones internacionales. Pero sí, hay muchos antecedentes, la discusión siempre se centra en donde el niño transcurrió el mayor tiempo de su vida, o el tiempo en el donde está viviendo, o sea, si lo trasladaron, cuánto tiempo pasó, digamos, ¿no? Porque también esa es una cuestión. Pero bueno, sí, hay muchos antecedentes, más que nada, después de la sanción del Código Civil y Comercial del 2015, y toda una evolución del derecho respecto a las infancias, que los niños son sujetos de derecho por eso no se dice más menor, porque una cuestión de una despectiva, si dicen niño, niña, adolescente, son sujetos de derecho y tienen que ser respetados, no son cosas que pueden trasladarse al ánimo del adulto. Está por buenísimo. Eso es importante esto, sí. Está sí, buenísima la explicación, no está dando una clase de No, la verdad que re claro. Daniela, y sabemos que obviamente uno viéndolo de afuera dice, che, la judicialización de esta situación está buena porque de alguna manera hay una protección del menor. Pero ¿se sabe cómo está Jairo en estos momentos? Sí, porque... él está bien. Vale. Él está bien. Bien, sí, bueno. Sí, eso es lo principal. Él está bien, digamos. O sea, el papá, por lo que me manifiesta, lo ve bien, digamos, charlan y demás. O sea que... Sí, en ese sentido, sí. Daniela, te agradezco un montón, brillante la explicación, la verdad que muy clara. Y comprometerte que te vamos a estar molestando de nuevo ante cualquier novedad, pero agradecerte, porque vos sabés que nosotros hicimos hoy con Pablito una editorial con este tema y nos sorprendió la cantidad de gente que nos mandó mensaje viviendo, por ahí no situaciones que se han ido, pero sí situación con un hijo de por medio, ¿no? La verdad que nos sorprende, así que te agradezco muchísimo la explicación y esto de molestarte en cualquier momento para que nos des novedades. No, ya agradecida y esto es parte de... A mí me interesa mucho la cuestión de las infancias, pero a mí los niños es una deuda de todos los estados, ¿no? Porque donde voy a analizar la cuestión de infancia siempre está en el último orden. Estamos llenos de derechos, pero hay, digamos, para mí debe haber un trabajo, un compromiso desde las políticas públicas, desde los gobiernos respecto a un real compromiso con las infancias, porque lo cierto es que desde el llano, desde quienes trabajamos con estos temas tan sensibles y más cuando son hijos de otros, porque la responsabilidad de una profesional sobre decisiones de hijos de otras personas, que a veces le pasa con los propios, genera que uno se encuentre con herramientas escasas, con bajos presupuestos, con un montón de cuestiones que hacen mella, digamos. Entonces es fundamental también empezar a hablar del tema de infancia, no solamente de forma preventiva, sino con una responsabilidad que merece, con la responsabilidad y la seriedad que se merece, y también solicitando, digamos, a quienes están en puestos ejecutivos a nivel político, que se pongan la pila con un presupuesto serio para las infancias, ¿no? Esto es algo que lo quería decir, por eso también aprovecho el medio, ¿no? Perfecto, ¿no? Perfecto. Ya te voy a generar dos compromisos. Después que se resuelva y favorablemente, te propongo tener una charla sobre este tema puntualmente en general de las infancias, que nos parece sumamente importante y la verdad que tenés una postura muy clara en eso. Así que, Daniela, te agradezco un montón. Te mando el deseo de que todo se resuelva favorablemente y que tengas una buena jornada hoy. Bueno, muchísimas gracias. Desde ya, gracias y bueno, que tengan un excelente día. Así que bueno, gracias. Perfecto, ahí está. Bueno, clarísima, Daniela.